El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Le pido a los gobiernos provinciales y nacional que mi hijo Iván aparezca. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Nos estamos reencontrando con la audiencia de más de 120 radios en todo el país. Las radios comunitarias se enlazan como cada mañana vía satélite también a través de internet. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Rosario, aquí está el centro de producción de Farco. Y esta es nuestra primera edición de hoy, jueves 19 de marzo de 2009, una edición especial de 25 minutos, ya van a saber por qué. Está Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. 25 años esperando para presentar una propuesta de proyecto de ley que pueda ser debatida por toda la sociedad para que no sea, como alguien puso hoy, Cristina presenta su proyecto. Este no es el proyecto de Cristina, ni del gobierno, ni de un partido. Yo quiero que sea la propuesta que ponemos a consideración de los argentinos para que estos la mejoren. A partir... Luego de 25 años de democracia, el gobierno nacional presentó públicamente un proyecto de ley de radiodifusión para reemplazar el decreto ley impuesto por la última dictadura. La propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual fue presentada ayer en un acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. Un acto que transmitimos a través de Farco Satelital para toda América Latina y el mundo gracias al trabajo de nuestros compañeros de Aler Satelital y de Radio Estación Sur de La Plata. El proyecto incluye los 21 puntos por el derecho a la comunicación impulsados hace más de 4 años por las organizaciones que integran la coalición por una radiodifusión democrática. El punto principal de la propuesta es que reserva el 33% de las frecuencias de radio y televisión de todo el país para organizaciones sociales. El hecho de reservar el 33% del espacio audiovisual de la Argentina para organizaciones que no tengan fines de lucro nos va a dar una garantía de eso. Por primera vez, iglesias, universidades, fundaciones, sindicatos, organizaciones que no tienen fines de lucro, podrán acceder a tener una señal de transmisión. Una voz, un lugar donde expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que les pasa. Y por su parte, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, destacó que el proyecto de ley presentado incluya los 21 puntos propuestos desde 2004 por la coalición por una radiodifusión democrática. Esto decía en nuestra transmisión de ayer. Que las personas jurídicas sin fin de lucro, nuestros clubes, nuestras asociaciones civiles, nuestras fundaciones, nuestras cooperativas, puedan acceder a frecuencia y que democraticen también desde ese lugar. El 33% del espectro, como marcaban los 21 puntos de tantos luchadores que han llevado adelante este trabajo, están considerados en esta propuesta de proyecto de ley. Y esta propuesta de proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual presentada ayer será debatida durante 60 días en audiencias públicas que se realizarán en distintos puntos del país. Y fue un día histórico ayer para las radios comunitarias de Argentina, para todas las organizaciones sociales que vienen peleando hace décadas para que en este país la comunicación sea considerada un derecho humano esencial, un derecho humano, no una simple mercancía, no un bien más del mercado que se puede comprar y vender como cualquier otra mercadería. Y por eso estuvimos haciendo una transmisión especial en el día de ayer desde el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, con el trabajo de nuestros compañeros y compañeras de Radio Estación Sur, una de las radios integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y por supuesto, hoy queríamos, porque esta también es una lucha de las radios comunitarias, tener una edición especial para contar exclusivamente lo que ha pasado y lo que significa, lo que representa este logro, que un gobierno haya tomado la propuesta de las organizaciones sociales, de las organizaciones que integran la coalición por una radiodifusión democrática, que tiene una pluralidad de integrantes, una diversidad de integrantes que la legitiman por encima de cualquier otra crítica o por encima de mentiras que pueden aparecer publicadas en medios masivos de comunicación, en diarios como La Nación o Clarín. E integran la coalición por una radiodifusión democrática las dos centrales obreras, la Central de Trabajadores de la Argentina y también la Confederación General del Trabajo, la CGT, los organismos de derechos humanos, las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, todos los sindicatos de trabajadores de los medios de comunicación, representantes de los actores, por ejemplo, académicos de la comunicación, especialistas, las principales eminencias de la comunicación en Argentina están en esta coalición que viene realizando esta propuesta de 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. También están, por supuesto, las radios comunitarias, las radios cooperativas, las radios universitarias, las universidades, rectores de universidades. Por eso esta propuesta es una propuesta que surge de la sociedad y no una propuesta del gobierno o no una propuesta hecha a instancias de un gobierno. Por eso hoy es un día histórico de la lucha popular, de la lucha por el derecho a la comunicación, también de la lucha por el derecho a la información y a la libertad de expresión. Y en esta edición especial estamos con nuestro compañero Ernesto Rega, habitual conductor también de este informativo de Expreso Farco. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? Bueno, un gran saludo a las radios y la verdad, bueno, leyendo todavía, repasando la letra de del proyecto de ley de radiodifusión que se conoció recién anoche. Así es, Ernesto. Y tiene algunos puntos importantes. Nosotros, por ejemplo, recién mencionábamos esto del 33% de las frecuencias de radio y de televisión. Porque acá abramos un pequeño paréntesis para explicar algo que por ahí no se explica porque no se quiere explicar y porque no conviene. Y esto es que las frecuencias radioeléctricas, el aire por donde van las ondas de radio y de televisión, no pertenecen a los dueños de las radios y a los dueños de los canales de televisión. Pertenecen a la humanidad, pertenecen, son públicos. No, nadie puede apropiarse del espacio radioeléctrico, nadie puede apropiarse del aire. Y el Estado lo puede administrar y otorgarle en concesión por un plazo determinado a un prestador. Por eso decíamos que el principal punto es que el 33% de esa parte del espectro radioeléctrico va a estar destinada a organizaciones sociales sin fines de lucro, algo que impide el decreto ley que todavía está vigente, impuesto por la dictadura de Jorge Rafael Videla. Pero tiene otros puntos importantes, Ernesto, esta propuesta que se presentó ayer. Así es. Bueno, uno de los puntos importantes, vos recién presentabas al interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Chau Confer. Adiós, Comité Federal de Radiodifusión, que según la ley de la dictadura estaba administrado por los por representantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, por eso estaba intervenido. Se crea entonces ahora, según este proyecto, por supuesto, si se aprueba, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta autoridad va a ser, la autoridad de aplicación. Se va el Confer, llega a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que va a estar integrada por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional. 2 de ellos van a estar propuestos por una comisión bicameral que también, por supuesto, se crea esta comisión para poder elegir a estos miembros. Se crea también la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, algo que escuchábamos seguidamente en alguno de los puntos, de los 21 puntos que proponía la coalición por una radiodifusión democrática. Algunos de los requisitos para poder acceder a licencias, en principio, bueno, como vos decías recién, va a estar reservado el 33% para los quienes son prestadores sin fines de lucro, pero algunos de los requisitos para acceder a licencias: no haber sido funcionario del gobierno de facto, no ser en este momento magistrado judicial, legislador, funcionario público, ni militar o personal de seguridad en actividad. Estos son algunos de los puntos destacados del nuevo proyecto de ley de radiodifusión. Algunas otras apostillas que podemos mencionar: Las licencias se van a otorgar, según este proyecto, por 10 años, con posibilidad de prorrogarlo solo por única vez por 10 años más. Es decir, una empresa puede estar a cargo de explotando un canal de televisión o una radio por, en total, 20 años, sumando que, bueno, se presenten por 10 años más para tener la explotación de esa licencia. Deberá publicarse en internet también, según lo que dice este proyecto, un registro de licencias. Es decir, todos los que tengan radios o canales de televisión deberá estar publicado en internet cuáles son las empresas o organizaciones que están, organismos del Estado que estén administrando una frecuencia de radio o de televisión. El proyecto no habla solo de radio y televisión, pero nosotros hacemos hincapié en esto, que es lo que a nuestra audiencia por ahí le puede interesar más. También hay uno de los artículos que leemos, no completamente, sino un extracto del artículo 65, atenta a la audiencia. La Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros adoptará medidas para que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión televisiva de determinados acontecimientos de interés general de cualquier naturaleza, como los deportivos, no perjudiquen el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Se van a arbitrar los medios para que no se perjudique el derecho de los ciudadanos, de todos nosotros, a poder, por ejemplo, seguir los partidos de televisión que tanto interesan acá en Argentina en particular, ¿no? Digo, es un evento muy muy masivo que seguimos todos los argentinos. Claro, y que para ver fútbol hay que pagar. O sea, hay que pagar a un grupo empresario en particular desde cualquier punto del país, y a cualquier prestador de cable lo que usted abona para poder ver el fútbol le llega siempre al mismo grupo, que es una empresa, un holding integrado por el grupo Clarín y por la empresa Torneos y Competencias. Esto, según esta propuesta, que por ahora es una propuesta de proyecto de ley que va a ser debatida durante 60 días en audiencias públicas en distintos puntos del país, esto tendería a cambiarse. Hay un listado de los principales eventos deportivos del año que deberían ser televisados en forma gratuita. Habrá que ver cuáles son. Si, por ejemplo, se incluye un Boca-River o un Central Newell's o todos los partidos de la selección o la Copa Davis, que todos son estos espectáculos deportivos que se ven únicamente si uno es abonado a un canal de cable. Ernesto, vamos a estar en un ratito nada más de nuevo con vos y hacemos una breve pausa y ya estamos con más repercusiones de lo que pasó ayer, este día histórico en el que, luego de 25 años de democracia, se presenta un proyecto de ley de radiodifusión para reemplazar al decreto ley que impuso la última dictadura. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente. La comunicación pasó a ser patrimonio de unos pocos y los monopolios comenzaron a operar y crecer. En los 90, las 4 licencias permitidas por propietario pasaron a ser 24. Tal concentración de los medios hace que unos pocos manejen la información que todos recibimos. Y cuando esos pocos piensan igual, el mensaje es único. Eso quiere decir que vos y yo nos estamos perdiendo gran parte de la película. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial. Triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Y seguimos en esta edición especial de Informativo Farco. Iniciamos a las 8:30 en directo, vía satélite para todo el país. Nos vamos a extender hasta las 8:55, 5 minutos antes de las 9. Y en el acto de ayer hubo mucha gente, muchos compañeros. Estuvieron representantes de todas las radios comunitarias y de todas las organizaciones que integran la coalición por una radiodifusión democrática ahí en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. Y está con nosotros, hace poquito que llegó de La Plata, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nuestro compañero Daniel Fossaroli, más conocido como El Pollo. ¿Cómo andas, Pollo? ¿Qué tal? Buen día, don Pepe. ¿Cómo le va? Acá andamos, muy contentos, y me imagino que esta alegría que hoy tenemos los que no hace tanto que estamos trabajando en radio comunitaria, en comunicación popular, debe multiplicarse en los compañeros que, como vos, hace años, hace décadas que vienen luchando por esto. Sí, mirá qué casualidad, estamos en la televisión viendo el librito que sacó, que repartieron ayer. Acá traigo, exclusivo, traje merchandise para que tengan acá en Farco el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Lo tenemos acá en Farco. Y bueno, llegué a las 4 de la mañana, Pepe. Y acá a las 7 bueno, de la mañana. Bueno, tratemos de iluminar media idea, paradito, entonces. Sí, no pidan cosas muy brillantes, pero bueno, algo vamos a tratar de hablar. ¿Qué representa esto, Pollo? Porque por ahí mucha gente... Esto de lo que estamos hablando nosotros, en este momento no se está hablando en ninguno de los grandes medios de comunicación que la gente puede consumir en los principales canales del interior del país, en los principales canales de la capital federal, en los principales diarios, en las radios más potentes o con más historia, y lo estamos hablando nosotros. Entonces decimos, mucha gente debe estar preguntándose, ¿y esto por qué? Mientras me dicen que hay inseguridad, que a la vuelta de mi casa me van a matar, que se está hablando todo el arco político opositor y también del oficialismo está hablando de las elecciones, ¿por qué estos tipos hablan de la ley de radiodifusión y por qué es importante y por qué están gozosos y festejando, disfrutando de esto que fue ayer la presentación de una propuesta para una nueva ley de radiodifusión? Por ejemplo, quería ver los tres chiflados. ¿Usted se acuerda de los tres chiflados? ¿O no se acuerda más? Sí. ¿De Meteoro? Lo seguimos. ¿Meteoro? ¿Se acuerda de los Meteoro? Que tenemos cable por ahí, lo podemos llegar a ver. Sí. Bueno, no, hoy los chicos para ver los dibujitos tienen que pagar. No hay más dibujito. ¿Se acuerda? A las 5 de la tarde con la leche, veíamos los dibujitos, los tres chiflados, el Pato Donald, Meteoro. Y bueno, ahora para ver eso hay que pagar. Después, por otra cosa, le puedo decir, por ejemplo, en Corriente, ¿sabe qué temperatura hay? Y no, es difícil, porque generalmente me dan la de la capital. Claro. En el Chaco, por ejemplo, se conoce a cada rato cuántos choques hay en la Panamericana y si está obstruido el tránsito en la Libertadores. Eso lo conocemos en todo el país, pero no conocemos lo que pasa a la vuelta de la casa. No hay producción local. Hoy por hoy no hay producción local en los medios de comunicación, hay muy poca, hay grandes cadenas. Todo se produce en Buenos Aires y va a parar a la casa y a las orejas de todo el mundo y de todo este país. Todo lo que pasa en este país pasa por Buenos Aires. ¿Se acuerda cuando decían, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires? Bueno, la ley de radiodifusión permite eso. Le abrió la oficina al señor en Buenos Aires y solamente trabajan los periodistas de Buenos Aires, solamente producen los comunicadores de Buenos Aires, las productoras y las grandes cadenas de medio que están en la capital federal, y el resto del país es, ¿qué cosa? Espectador. Bueno, pasivo. Pasivo. Escuchamos, vemos, miramos y pensamos según el termómetro de los medios masivos que se salen de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso es algo de lo que esta ley pretende modificar y pretende cambiar. Que haya producción local, que los trabajadores de prensa, periodistas, comunicadores y no comunicadores puedan ejercer la comunicación como un derecho y como un servicio en cada uno de los lugares, en cada uno de los lugares de nuestro país. Claro, y porque hay que decir que en esta propuesta se va a obligar a los que estén a cargo de ejercer nada menos que la comunicación, la radiodifusión, a que el 60% de lo que se produzca en televisión sea producción propia y el 70% en radio deberá ser producción propia de aprobarse este proyecto que va a empezar a ser debatido en audiencias públicas, como decíamos, en todo el país. Pollo, te agradecemos, estamos medio cortitos del tiempo, tenemos más voces por acá, pero te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo de venir para acá y felicitaciones por este logro de las radios comunitarias de todo el país. Bueno, muchas gracias, Pepe. Y tenemos otro contacto telefónico con alguien que también estuvo en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata y es una de las personas que más ha hecho, uno de los compañeros de las radios comunitarias que más empeño ha puesto para que lo de ayer, un primer paso, un gran primer paso, se haya dado. Estamos en contacto con nuestro compañero Néstor Buzo de Radio Encuentro de Viedma, secretario del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Hola Néstor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Un gusto estar en comunicación. Muy bien. Néstor, algo para decir, algo que te surja para decir en este momento para toda la gente que nos escucha en distintos lugares del país, porque como recién hablábamos con el Pollo, si hoy estamos en un esquema que no es federal y que no es participativo y que no es democrático, hablando de medios de comunicación, nosotros día a día, desde distintos puntos del país, tratamos de dar una mirada distinta. En este momento hay mucha gente que nos está escuchando en todo el país. Sí, realmente lo que vivimos ayer fue muy importante, no solamente para nosotros, sino creemos para el país. Después de muchos años de lucha, ayer decíamos justamente con Daniel y con otros compañeros de Farco, cuando hace 20 años planteábamos el 33% de la reserva de frecuencias para el sector social, porque la comunicación no puede ser considerada simplemente un negocio, y entonces las organizaciones libres del pueblo tienen derecho a ejercer la radiodifusión gestionando sus propios medios. Nos decían, eso es una locura, eso no se va a conseguir nunca. Bueno, lo planteamos, lo defendimos, lo dijimos. Fue la bandera central de Farco desde hace años, y ayer lo escuchamos de boca de la presidenta. Y no solamente lo dijo la presidenta, sino que está escrito en el proyecto o en la propuesta de proyecto de ley que se presentó. Así que eso es motivo de una gran felicidad, quiere decir que las luchas se pueden dar, que los cambios son posibles. Y esto que planteamos no es una defensa corporativa de nuestros intereses, no es que queremos más para nosotros, no es que queremos más para las radios comunitarias. Queremos un modelo diferente de comunicación porque queremos otro modelo de país. Por eso no importa que se hable o no de radios comunitarias, sino que lo importante es que el sector social, que las organizaciones libres del pueblo puedan tener sus propios medios y que se limite la concentración en la propiedad de los medios, que se evite los monopolios y los oligopolios para que las voces puedan ser escuchadas, para que no existan invisibles en nuestro país, como dijo la presidenta, para que cada uno pueda hacerse su propia opinión después de escuchar diversidad y pluralidad de voces. Así que eso que es nuestro discurso, nuestro planteo desde hace años, ayer, al menos por un rato, fue el discurso oficial, y por eso tenemos todas las expectativas en que pronto eso se convertirá en ley, pero para eso falta librar una última batalla que seguramente será dura. Bien, Néstor, y que son audiencias públicas que se van a realizar en distintos puntos del país. Sí, audiencias, lo han llamado foros de debate, que se van a realizar durante 60 días en distintos lugares. Se habla de unos 10 lugares, pero todavía ese cronograma no lo tenemos. Muy bien, Néstor Buzo, compañero de Radio Encuentro de la Ciudad de Viedma, está viajando en este momento. Te agradecemos muchísimo este contacto con Informativo Farco. Un abrazo. Gracias, hasta cualquier momento. Y estamos llegando al final de esta edición especial de Informativo Farco. Quisimos destinar un poquito más de tiempo de lo que habitualmente hacemos para contarles a todos ustedes esto que para nosotros es tan importante y que también es importante para la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque Si hay algo que las nuevas tecnologías y el avance de las herramientas de comunicación ha permitido es que tengamos en cuenta que la comunicación es una herramienta diaria, es algo como el pan. Así como cuando nos sentamos a comer, cortamos un pedazo de pan y lo comemos, permanentemente estamos en contacto con información de todos lados. Y por eso es muy importante que se democraticen las fuentes de donde proviene esa información, los medios de comunicación, que todos tengamos la posibilidad de acceder a los medios de comunicación para gestionarlos, pero para también tener la posibilidad de emitir nuestra voz, de dar nuestra opinión, nuestro sentir, nuestra cultura, la música que verdaderamente nos gusta. Y que bueno, si de prosperar un proyecto de ley como el que se está proponiendo, sería muy importante para la comunicación en todo el país. Habría un cambio rotundo en la manera que hoy tienen de trabajar los medios de comunicación, no solamente de la capital federal, sino del interior del país, donde todo el tiempo se repite lo que se genera en Buenos Aires, desde grandes medios de comunicación que están controlados por grandes grupos económicos y que, por supuesto, defienden principalmente su propio interés económico y político. Hasta aquí llegamos con Informativo Farco. Esta fue nuestra primera edición de hoy, jueves 19 de marzo de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega también en la producción y en la coordinación y en el micrófono, Pepe Frutos en la conducción y, por supuesto, las radios, los corresponsales y todos los compañeros de las radios comunitarias del país. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.